Mami, ¿te acordarás que yo fui el hombre que te hizo mujer? Que te llenó de placer. Pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí. Oh, no.